mucha atención. Retomamos la información. El dictador argentino Jorge Videla murió hoy a los 87 años de edad en el penal donde cumplió una condena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura militar. La muerte se produjo por causas naturales. Comunica a la población que a partir de las fechas el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Tal vez fuera bueno, repito, tener la paciencia de estar. No sentirse defraudado porque dice, ¿y acá cómo están las elecciones? No sentirse defraudado porque no lo van a encontrar. No lo busquen, pierden tiempo. El proceso tiene que ser heredado por el propio proceso, para lo cual el proceso tiene que crear su propia descendencia. Y esa es la descendencia que va a crear esa convergencia sobre la consultación en objetivos comunes, que aceptemos civiles y militares, médicos, sacerdotes, jóvenes y adultos y viejos, en esa concertación sobre los objetivos. Y eso va a darle trascendencia al proceso. Tratar de hacer comprender la situación de Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es nuestra realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta de nuestro país. Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes? Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y, consecuentemente, entre los pueblos. Videla cumplía una cadena perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de 1976 a 1981. El 24 de marzo de 1976, al usurpar el poder, la Junta Militar dirigió una proclama al pueblo argentino. En esa proclama revolucionaria, los comandantes afirmaron, para justificar su accionar, que habían asumido la conducción del Estado frente a la falta de una estrategia global que, conducida por el poder político, enfrentara a la subversión. Unos pocos asesinatos o torturas podrían ser considerados hechos aislados, pero la cantidad de hechos que ha probado la Fiscalía, hechos coincidentes en sus detalles, que sucedieron en todos los rincones del país y durante largos años, permite demostrar acabadamente la existencia de un plan de operaciones que debe ineludiblemente haber sido dictado por quienes aquí están acusados. Pero aceptemos ahora por vía de hipótesis la teoría de la guerra y comprobaremos que sus situaciones, lejos de mejorar, se ven moralmente tanto o más comprometidas. Porque, señores jueces, cierta clase de hechos, por su profunda inmoralidad y fundamentalmente porque exceden las necesidades del combate para convertirse en crímenes de lesa humanidad, no son permitidos ni siquiera en la guerra. Jorge Rafael Videla lideró la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Organismos de derechos humanos argentinos denuncian que durante este periodo desaparecieron alrededor de 30.000 personas. El dictador Jorge Videla fue condenado a prisión perpetua por crímenes de la dictadura. Imponiéndole en tal carácter, para su tratamiento penitenciario, la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Accesoria. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Ordenar su inmediato alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario Federal. La guerra, por su naturaleza, es un fenómeno cruel. Una guerra interna entre hermanos, doblemente cruel. Pero a veces las sociedades deben enfrentar precios a pagar en función y en virtud de objetivos superiores. En este caso yo le puedo decir que esta guerra, dentro del marco de crueldad que la caracterizó, fue el precio que lamentablemente la nación argentina hubo de pagar para seguir siendo una república. En toda guerra hay un saldo de lisiados, muertos y desaparecidos cuyos paraderos se desconocen. Pero cuántos son, se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho.